dos almas que en el mundo que había unido Dios, dos almas que se amaron, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor cruzábamos la vida como jamás se vio. Y un día por el camino que cruzaba nuestras almas surgió una sombra de aquel instante, mejor sería morir, ni cerca ni distantes podremos ya vivir. Ándale. Y un día por el camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor sería morir, ni cerca ni distante podremos ya vivir.